Tema de conversación, www.educamundo.cl. La educación hoy está en tela de juicios. www.elmercurio.com es la fuente. Y hoy hablaremos de baja la cantidad de profesores. Mal evaluados, pero expertos dicen que la cifra hay que analizarla con cautela. Desde sus inicios, en el año 2003, la evaluación docente siempre tuvo resultados constantes. Años atrás, alrededor del 37% de los profesores caía en las dos categorías de peor desempeño o niveles básico e insatisfactorio. Pero en la última versión de este proceso realizada el año pasado, la historia fue muy diferente a la cantidad de maestros mal calificados, pues esta bajó un 22.94%. Noticias para celebrar es un signo alentador, pero hay que verlo con cautela, explica el director del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la UDP, José Joaquín Brunner. Es que técnicamente las cifras del año 2008 no se pueden cotejar con las del año 2007, debido a que esta vez se incorporaron las educadoras de párvulos al proceso. En el fondo estamos comparando peras con manzanas, lo que no es bueno para la credibilidad del sistema, señala Juan Eduardo García Huidobro, decano de Educación de la Universidad Alberto Hurtado. De todos modos, si se saca del análisis las educadoras de párvulo, las cifras no son demasiado diferentes. Los insatisfactorios quedan en torno al 28%. Me encantaría ver cómo se refleja esta mejora en el CINCE 2008, que conoceremos pronto. Si no hay un alza de los puntajes, me cuestionaré. ¿Qué pasa con la evaluación? Reflexiona Luz María Butch, decana de Educación de la Universidad Finisterre. El Ministerio de Educación explica que la mejora puede verse a que en el año 2008 los docentes repuntaron en los componentes más subjetivos del proceso, como la autoevaluación, el informe de un par y el reporte de sus superiores. Es la tendencia chilena de ponerse buena nota a los colegas. Tenemos que ser un poco más exigentes con los instrumentos, dice Rodolfo Bonifaz, encargado de evaluación docente del CPIP, entre a cargo del proceso. Donde hay mayor claridad es en el hecho de que la evaluación docente parece haberse consolidado en las aulas. Podemos hablar de que el sistema está maduro tanto por la cobertura como por los resultados, comenta la ministra Jiménez. De hecho, destaca que a la fecha ya son 52.000 docentes los que han sido evaluados, es decir, 75% de los que trabajan en el sector municipal. Además, en esta ocasión, también fueron evaluados los profesores de inglés que debían demostrar su manejo del idioma al hacer su clase filmada. Artes visuales, música, educación tecnológica, filosofía y religión. A esto se suma que en el año 2008 apenas un 5.1% de profesores se negó a evaluarse. Bastante menos que el 10% del año 2006, algo que confirma el escaso eco que tuvieron los llamados del Colegio de Profesores a boicotear el examen. En este nuevo escenario, el presidente del Magisterio, Jaime Gajardo, pide cambios en el sistema. No puede seguir un instrumento único de evaluación. No se puede medir de igual manera a un profesor de educación física que a uno de matemática, plantea. José Joaquín Brunner, director del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la UDP, dice: es un signo alentador, aunque difícil de explicar. En estricto sentido, no se pueden comparar los resultados del año 2007 y 2008, lo que lleva a poner en suspenso el juicio sobre si hay una mejora o no hasta la próxima evaluación. Juan Eduardo García Huidobro, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado: sería feliz de que estas cifras estén reflejando una mejora real. Sin embargo, hay demasiados elementos como para pensar que no es así. Por lo demás, que uno de cada cuatro profesores esté a un nivel bajo no es para celebrar. Algunos datos: 16.019 profesores fueron evaluados en 2008 y 856 se negaron. 64.2% de los docentes mal evaluados en 2004 mejoraron su calificación el año 2008. En el año 2008 se observa un incremento de los docentes competentes y destacados, pero se quiere resaltar que no tiene mucho sentido hacer las comparaciones con años anteriores, porque se evaluó a distintos tipos de docentes. Rodolfo Bonifaz, coordinador de evaluación docente. Es importante que la educación viva un proceso de profunda transformación, pues va en beneficio no de los maestros, sino de los alumnos. Yo puedo ser un excelente profesor de matemáticas, yo puedo entender perfectamente las matemáticas, pero si no sé enseñarlas, si no logro que el alumno aprenda, no estoy cumpliendo con el rol de profesor. La reflexión es para usted, amigo que nos escucha hasta ahora. ¿Se considera un buen docente? ¿Se considera un buen profesor? ¿Es líder en su sala de clases? Los invitamos a reflexionar y a pensar. Este fue un aporte a la educación del portal www.educamundo.cl.